Expressive Radio FM presenta La familia es primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. Muchas parejas hoy se enfrentan a grandes desafíos, como las redes sociales y el incremento en la infidelidad, los mensajes, los celos y la inseguridad, la falta de comunicación, la violencia verbal o física. Si tu matrimonio está pasando por alguna de estas dificultades, o simplemente quieres mejorarlo, estás en el programa correcto. La familia es primero. Queda con ustedes el terapeuta Samuel Suárez. La familia es primero. Bienvenidos. Se supone que nos tiene. Hola, que muy buenos días, Expressive Radio, ¿cómo están todos? Nos da un gusto estar nuevamente con ustedes, como cada semana. Estamos trabajando hoy un excelente tema y estoy aquí con mi hermano, compañero y amigo Samuel Suárez. ¿Cómo estás, Samuel? Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno a todos por estar aquí, les agradecemos de verdad muchísimo, felices de poder compartir con ustedes esta mañana. Y bueno, pues también ya seguramente aquí sacando ya nuestro tema, que ahora sí lo preparamos para no estar peleando a la mera hora. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Y vamos a compartir, por favor, este link en todos lados. Les agradecemos mucho por estar por aquí. Compartan, por favor. Tenemos todavía un minutito para poder compartir este evento. Por favor, en algún grupo. Háganos favor de compartirlo en algún grupo para empezar. Y quiero comentarles a todos ustedes en general, tanto al público de Expressive Radio, que nos hace el honor de estar con nosotros el día de hoy, hasta las personas que nos están viendo en casita, que vamos a estar trabajando con un reto mensual. Vamos a hacer un reto para todas aquellas personas que quieren, pues sí, precisamente estar, ¿no? En o mejorar la relación con sus hijos. Vamos a hacer un reto. El reto va a ser cómo criar hijos felices. Y el criar hijos felices es muy importante y este reto al mes es, vamos a estar trabajando todo el mes con el tema de los hijos. Y les voy a pasar ahorita los cuatro temas que vamos a tocar en los cafecitos. ¿Cómo cultivar una buena relación con tu hijo? La del día de hoy. ¿Cómo hago para hablar con mis hijos? Esto es comunicación afectiva y efectiva entre padres e hijos. Tres, vamos a estar hablando del ejemplo tiene más fuerza que las reglas de un padre, ¿de acuerdo? Y el último, los límites con respeto en la educación. Esto es lo que vamos a estar trabajando, señoras y señores. Y bueno, pues realmente vamos a estar hablando o vamos a dar un reto. Es decir, voy a estar siempre dándoles a ustedes una clase. Son dos clases por semana, lunes y viernes. Voy a estar dando clase con duración de 2 horas cada clase. Y vamos a poner un reto. ¿Cuánto a? ¡Órale! El reto es, tus hijos van a empezar a portarse mucho mejor antes de que termine el curso. Y número 2, segundo reto que vamos a estar haciendo, o el reto es que los papás sepan exactamente cómo trabajar o cómo educar a sus pequeñines. Este reto, entonces ahí está, sí tiene un costo, lo voy a hacer de manera privada, entonces para las personas que quieran, ahí voy a andar. Síganos en todas las redes sociales porque vamos a estar subiendo mucha información también, tips para que ustedes puedan trabajar con esto, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a empezarle, ¿no? Espérame, yo estoy compartiendo, espérame. Ok, y miren, sí, David está haciendo lo que ustedes deberían estar haciendo, queridos compañeritos. Muy bien, comparte por favor en algún grupo, en alguna página, no lo sé, comparte por favor el mensaje, pasa el mensaje, porque hay alguien al que puede ayudarle el día de hoy el tema, cómo cultivar una buena relación con tus hijos, ¿de acuerdo? Pues empiézale, yo te sigo en lo que sigo compartiendo para que todos muy bien puedan y ver. Bueno, pues vamos a me gustaría mandar un saludo a todo mundo, y que no puse la laptop, se le ocurrió agarrar mi celular, pero bueno, entonces vamos a empezarle. ¿Ya están todos? Muy bien, perfecto, en todos lados. Muy bien, entonces vamos a iniciar ahora sí. Y bueno, para iniciar es cómo vamos a cultivar una buena relación con nuestros niños. Y una de las cosas principales que tenemos que hacer es entender que un niño, ojo por favor, un niño no es un adultito. Los niños tienen diferentes necesidades que los adultos. Por ejemplo, si tú hablas de las necesidades de un padre, un papá tiene diferentes necesidades. Un papá tiene la necesidad de se siente seguro cuando tiene un empleo, se siente un padre seguro cuando tiene a su esposa y la ve contenta. Un padre se siente seguro, un hombre se siente seguro cuando está logrando sus metas económicas. Nos hace sentir seguridad. Una mujer se siente segura. Una mujer se siente segura cuando ve que su marido es fiel, está ahí para ella. Una mujer se siente segura cuando ve que su que tiene las necesidades de su hogar cubiertas. Una mujer se siente segura cuando ve que sus hijos van por buen camino, están tomando buenas decisiones. ¿Pero qué hace sentir seguro a un niño, señoras y señores? Vamos a arrancar con el tema. Ya estamos por ahí, tenemos algún comentario, bla, bla, bla. Tenemos, ¿qué onda? Vamos. Muy bien. Vamos con los comentarios. ¡Ándale, pues! Buen día, Miriam. Preparándome para ir a trabajar, pero no me lo pierdo. Excelente día. Gracias, Montserrat Brito. Mari Guzmán nos saluda. Mari, un saludo. Qué bueno que estás aquí. Guimar. Erika Sarmiento, buenos días. Miriam Rivas, hola. Mari Guzmán. Hola, Miriam. Perfecto. Estamos hablando ¿De qué hace sentir seguro a un niño? ¿Qué hace sentir seguro a un niño? Bueno, dentro de muchas cosas y dentro de lo que de lo que puede ver, por ejemplo, de percibir a su familia junta, de ver que está papá con él o mamá, o alguna figura de protección. Por supuesto. Pues, el juego. No, muy bien. Es que ya lo tenemos escrito y él, pues, el juego. Ok, muy bien. El juego, señoras y señores, es lo que hace realmente que un niño empiece a tener seguridad. ¿Qué necesita un niño? Ok, ve a sus papás juntos, pero quiero decirte que hay algo que le falta. El niño tiene necesidades distintas a las tuyas. Así como el papá tiene necesidad de ir a trabajar o de tener un trabajo, y la mamá tiene necesidad de sentir un trabajo o sus necesidades cubiertas, el niño tiene necesidad de jugar. Y si tú no juegas con ese niño, la relación del padre con el hijo se va a deteriorar de una manera espantosa, espantosa. ¿Qué piensas del juego? No, pues, sinceramente, yo creo que viéndolo por parte de un padre, a mí se me hace complicado, se me hace difícil. ¿Por qué? Porque yo nunca jugué. ¡Ah! Observa lo que está diciendo. No, o sea, los padres que no jugaron. No, espérame, no me estés psicoanalizando aquí, ¿eh? O sea, cuando como tú como niño, como niña, no jugaste con tus hijos, perdóname, no jugaron contigo, es muy difícil que traigas en tu chip el poder jugar con tus hijos. Por ejemplo, ¿no? Yo te puedo hablar desde mi experiencia personal. O sea, hablando un poco de esto, yo recuerdo que desde chico, más o menos como a qué edad nosotros empezamos a trabajar, pues 7 años. Yo tenía 7 años. Sí. Entonces, yo a los 7 años, contigo obviamente empecé a trabajar. Somos amigos de toda la vida. Por necesidad, no porque fueran malos mis padres o algo, por pura necesidad empezamos a trabajar y todo, papá estaba enfermo, un montón de cosas. Cuando se termina esta etapa de mi vida, que obviamente mi padre fallece, Entonces mi vida cambia totalmente. Llego a un lugar en donde ya no me tengo que levantar tan temprano, ya no tengo que hacer estos trabajos que a las 6 de la mañana teníamos que estar ahí en el tianguis y mil cosas. Ya no lo hago. Entonces ahora mi vida cambia, da un giro de 180 y yo me quedo así de ¿qué es esto? Pero me empieza a pasar algo a mí. Llegan todos mis primos con los que no convivía y empiezan a jugar. Y empiezan a hablar y empiezan a hacer el juego de niños de norma, de ahora. Y sinceramente yo no podía jugar. ¿Por qué? No los entendía. O sea, ellos estaban jugando y haciendo tonteras y yo decía, es que vamos, despierten, la vida es más difícil que esto, hay que trabajar. Y entonces era algo que yo tenía en la cabeza que en serio es complicado. Ahora, podemos agarrar y decir que, David, por Dios, no todos viven lo que es la triste y desgarradora historia de tu vida. No, pero sí hay niños que los tratan de hacer adultitos. No, si hay niños que les dicen, a ver, vamos a jugar, no vamos a jugar, vamos a ver un documental, ¿no? Y entonces ahí está el niño viendo el documental, y el papá, eso es cierto. Mira, observa las galaxias y todo, y el niño así, ¿no? Entonces, hay un punto en la relación, en la convivencia, en donde realmente te afecta. ¿Por qué? Porque hay una etapa para hacer tonteras, hay una etapa para no agarrar las cosas de manera tan seria, ¿no? Para imaginar, para descubrir, para no ser cuadrados. Claro. ¿No? Entonces, yo lo que qué me precioso topé. Lo que estás diciendo. Yo lo que me topé en mi vida es que yo era un cuadrado. Y los demás niños no tenían forma. Y yo decía. Y sinceramente me costó mucho trabajo relacionarme con los demás, entenderlos. Tuve problemas para relacionarme con los demás niños, para relacionarme en la escuela. ¿Por qué? Porque yo decía, es que estos niños son muy tontos y hacen puras tonterías. Pero yo lo veía desde mi punto de vista, desde mi sufrimiento o lo que viví. No sufrimiento, pero desde mis circunstancias, yo lo vi y la verdad era complicado para mí. Entonces, para concluir mi comentario, yo creo que esta parte del juego es una parte donde el niño aprende no solamente a jugar y ya, para darle la importancia y el peso que tiene el juego, es el nivel de relación que tú vas a aprender a tener en tu vida. Por supuesto, ojo con esto es muy importante, el nivel de relación, ¿de acuerdo? Esto tiene un peso enorme, hay un peso enorme, pero a veces se nos va de la vista porque no estamos comprendiendo bien el comentario. Mira, crecimos con los abuelos y los abuelos carecen, Yuli, ¿verdad? Yuli, los abuelos carecen de la energía para jugar. Sí. O sea, perdón, pero un abuelito ya está en otra etapa de su vida, en la etapa en donde quiere cuidar sus plantas. En donde no quiere un chamaco desastroso rompiéndole sus azaleas. Sus macetas. Es que mi abuela tenía unas macetas de porcelana. Hermosas, preciosas. Macetas. En toda en la escalera, por Dios. Toda la escalera. Por Dios. Bueno, pues llegaron los dos chamaquitos ahí y pues tiraron todas de esas sus macetas. Y me dijo un día, me vas a pagar mi maceta. Y le llevé una maceta de barro así enorme. Eso se ve horrible, porque los abuelos están en otra etapa. Yuli, no van a jugar con tu hijo. La responsabilidad de jugar con los hijos es de los padres. Y el nivel de profundidad en la relación con tus hijos se va a medir en función del juego que tuviste con ellos. ¿Cuánto te atreves tú a volver a ser ese niño y jugar otra vez? Esta parte es básica, porque cuando un papá no, o una mamá no entiende esto, patina la relación con el niño y el niño sabe que hay cosas en donde debe reservarse de los padres. No, es que él o ella jamás van a poder entrar a esta etapa, a esta parte de mi vida, a esta parte donde soy yo. ¿Qué piensas? No, es que tiene, y la verdad es un tema bastante interesante. Ahora, por ejemplo, puede existir la situación de que haya una abuela, ¿no? De que no existan los padres por N circunstancias, ¿no? Entonces, si no están los padres, ¿qué debo de hacer como abuela? busca que tus hijos convivan con alguien, tengan una rutina de convivencia. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Porque el juego no solamente es que tu hijo se distraiga, sino que es que tu hijo empiece a tomar una moldeable forma para poder relacionarse y entenderse con las personas. Yo veo algo. Hay muchos padres, y yo me cuento entre alguno de ellos, o sea, ya mejoré. Sí. Pero que pensamos que la gente va a vivir las cosas como nosotros, o va a sentir, o va a pensar las cosas como nosotros las pensamos. Y ese es un grave problema, y ese es un problema porque no hubo juego. Dentro del juego decimos, ah, es que yo quiero jugar a esto. Ah, sí, pero yo quiero jugar a esto. Y si jugamos entre los dos, o sea, ahí en ese punto el niño empieza a aprender a ceder. Una complicidad. Empieza a aprender a hacer complicidad. Empieza a aprender a darle a la persona lo que quiere. Ay, es que yo no me quería morir en la guerra. Bueno, que revives, ¿no? Que revives. ¿Sí? Sí, claro. No, o sea... Y entonces el niño empieza a por medio del juego, ¿sí? A conocerse y a conocer a los demás y aprender a que no todos reciben las cosas o piensan las cosas de la misma manera. Yo creo que es una parte súper importante, ¿no? La idea aquí es que tú aprendes a conocer a tu hijo a través del juego porque sabes qué piensa, qué trae en el corazón, etcétera. Mira, yo ponía una actividad en donde, primero, aquí el problema es que el papá quiera jugar. Que la mamá quiera jugar, que se le dé. Porque dicen, pues juego con él un ratito, pero uy, ya. Iu, ¿por qué lo haces así? ¿No? Lo hace uno así. Entonces, cuando tú sanas como adulto, cuando tú conectas con tu niño interior, cuando tú empiezas a permitirte ser libre para poder actuar fuera del cuadro que hablaba David en este momento, y empiezas a querer entrar en una relación profunda con tu hijo, bueno, en este momento específico, yo he hecho un reto. Hazlo 3 semanas. La 4ª semana el niño te va a decir, mamá, ¿te puedo decir algo? ¿Por qué? Porque el niño ya se abre con la mamá y le permite entrar. Tu hijo quiere abrir las puertas de la convivencia, de la comunicación. Tu hijo quiere hacerte a ti su íntima amiga, amigo, pero el problema es que nosotros no compartimos nuestro mundo con nuestros hijos. Entonces... ahí hay un problema, entonces el reto sería aprender a sanar esta parte. Ahora, yo quiero decirte algo, porque es algo que... yo te estoy hablando de mi experiencia, ¿no? Personal. Cuando yo tengo hijos, quiero jugar con ellos, porque tengo 2 hijas. Quiero jugar con ellas y en realidad no pude. Sí, por supuesto. O sea, yo agarraba y yo veía... y ya cuando sanaste ya estaban grandes, ¿no? Sí. O sea, y en realidad yo quería, pero no le entendía. Había como una barrera interior. Una barrera interior. Vamos a romperla. Y eso es algo que tenemos que entender. Y me gustaría que si tú tienes este mismo problema, ¿no? Lo anotes. Lo anotes ahí. Yo o sea, tengo. No, o sea, ¿cómo te sientes en realidad cuando empiezas a ver a un niño? Muchas veces nos damos cuenta que tenemos a veces aversión a lo que no tenemos. O a lo que no tuvimos, ¿no? Ahí está. Y a veces, vamos a ser sinceros, tenemos envidia, porque muchas veces hay envidia por parte de los padres cuando tú ya pudiste darle una mejor vida a tu hijo de la que tú tuviste. Y ves que tu hijo trae sus tenis nuevos, su sudadera, no. O que está jugando, que sí se compró el bus con alas integradas, o que se compró el carro de control remoto que siempre soñaste y tú lo ves así de... o sea, primero dices, le quiero dar todo a mi hijo, ¿no? Van a decir, está bien enfermo este tipo. No, le quiero dar todo a mi hijo, pero a veces ya lo tiene y tú así como que lo ves jugando y le haces... o sea, no lo tuviste. Hay gente que haya su satisfacción en eso... y hay gente que no, hay gente que en realidad a veces le causa un conflicto y no puede, o sea, no puede. Hay una barrera mental, una barrera emocional en donde dice, no, yo nunca pude y ahorita ya no voy a poder, o sea, ¿no? Sí. Y entonces en donde tu hijo quiere hacer tonteras y tú le dices, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y si no tonteras, hacer un juego, ¿no? O sea, yo lo digo mal dicho como tonteras, ¿no? Pero a veces el niño, y de hecho ese es el juego, a veces el niño se pone a hacer algo y todo. Entonces, cuando yo empecé a tratar de jugar con mis hijas, mi esposa me decía, porque yo agarraba y decía, bueno, ¿qué? Me decía, juega con ellas, va. Y yo, ¡americano! ¡Ah, no! Entonces mis hijas así lindas y todas, ¡ah! ¿Por qué? Porque en realidad yo, ¡americano! Yo no sabía jugar. Ahorita te diré cómo en realidad cambió mi vida y viví una adolescencia, entre comillas, buena. Entonces puedo así como relacionar mejor. Entonces, mis hijas ya son adolescentes y ya me empiezo a llevar mejor con ellas, empiezo a jugar mucho mejor. Por supuesto. Pero sí tuve que romper una barrera emocional en donde yo decía, la verdad es que qué complicado no entender a un niño. Por supuesto. ¿No? Esta parte es importante. Escucha, si tú no conectas con tu niño porque nunca te dejaron sacarlo, entonces lo que va a ocurrir es que no vas a poder conectar con otro niño, con tus hijos. Entonces la gente dice, ¿por qué no? ¿Por qué siento esa barrera entre mi hijo y yo? Él la pone. No le eches la culpa al niño. El niño quiere. El problema es que muchos padres no sabemos relacionarnos porque tuvimos infancias complicadas, difíciles. ¿Sí? Que si bien no es porque nuestros padres hayan querido darnos una vida, hicieron lo mejor que pudieron y no quisieron darnos una mala vida. Pero la verdad es que pues no estaba tan presente la cultura de poder educar mejor a nuestros hijos, ¿de acuerdo? Muy bien, segundo punto que queremos hablar, porque el juego podríamos aventarnos todo el día hablando de esto, sin embargo, escucha bien, viene un segundo punto, punto número dos, ya se va más estructuradito, ¿no? Ya se ve bonito. Ay, Mari Carmen. ¿Qué pasó? Ah, punto número dos, escucha a tu hijo más de lo que le hablas. A veces no nos damos cuenta que es sumamente importante poder darle relevancia a lo que nuestros hijos están diciendo. Lo que decimos es, bueno, si yo, este es un reto cuando tienes un niño de 17 años que tiene muchos problemas y tienes un niño de 8. Los problemas del niño de 8 te parecen irrelevantes. ¿Por qué? Porque tienes un niño de 16, 17 que te está metiendo en broncas de embarazo, ¿no? O sea, estoy jugando o exagerando. La parte importante es, ¿cuánto escuchas a tu hijo? ¿Cuánto te atreves a, independientemente que sus problemas te parezcan relevantes o no, importantes o no, cuánto lo escuchas? ¿Cómo ves? Bien, ¿puedo nada más responder? Sí, claro. Mari Carmen, sí. Necesita atención profesional para poder sacar este tipo de traumas que muchas veces sí lo dejan el bullying en la niñez. Y sobre todo, yo te recomendaría, de una información práctica, tienes que estudiar lo que es la melatonina y estudiar los ritmos circadianos. Hay actividades que muchas veces hacen tus hijos antes de dormir que no deben de hacerlas para poder conciliar bien el sueño. Entonces estudia esas dos partes y si puedes encontrar ahí una respuesta, está muy bien. Si no, trae la terapia, sería lo mejor, ¿sale? Vamos, perdón. Muy bien. No, estábamos hablando de escucha más de lo que hablas con tu hijo. Escúchalo. Viene. Yo creo que es una de las partes que más se nos dificultan porque tenemos una gran hambre de enseñar. Hay padres que tienen una gran hambre de enseñar y por entonces supuesto. hablan. Y en realidad hay un punto en el que tú no puedes enseñar nada que no lo hagas con ejemplos, ¿no? Lo veremos en algún otro momento. Sin embargo, papá, es necesario que escuches aunque tus hijos no hablen. Por supuesto. ¿Sale? Aprende el lenguaje corporal. Por supuesto. Léete un buen libro de comunicación. Eso es importante. Sí. ¿Sabes? Hay mucha gente que dice, mi hijo no me dice nada, no se comunica conmigo. No, el hijo siempre va a estar comunicando algo. La esposa, todos van a estar comunicando algo. Es más, hasta que tu esposa se dé la vuelta y diga, déjame en paz, ya te está comunicando algo. Entonces, por Dios. Ven detrás de mí y ruégame. Sí, ruégame, ¿no? Cuando tu esposa suplica. Te dice, es cuando tu esposa te dice, haz lo que quieras, es cuando te debes de quedar así. Hacer ¿no? lo contrario a lo que quieres hacer. Sí. Sería buena idea. O quedarte quieto así y hacerte el muerto, ¿no? Entonces, el muerto. Es importante. Mira, hay momentos que nunca van a regresar. Yo quiero decirte esto que es importantísimo. Por supuesto. Tienes hijos, hay momentos que nunca van a regresar y estos se dan en cada etapa de la vida. Hay un punto en el que el niño, la niña está lista para decir algo, ¿sale? Y entonces a veces se te acerca y te dice, oye papá, oye mamá. Y entonces la mamá, pum, la riega o dice algo, el niño ya no dijo. Así que cuando te digan, oye papá, voltea, trata de tener los ojos los más relajado posible, porque luego le hacen, ¿no? Y el niño dice, para allá. Mangos, hacia, ¿no? Mangos, aquí ya no voy a decir nada, ok, siempre cuida tu rostro. Hay algo que si ahorita estoy trabajando con un matrimonio, cuida el rostro, porque claro a veces que dicen, sí. Es que es bien prepotente, no es prepotente, así tiene la cara, por Dios, masajéatela y haz algo, ¿bien? Entonces, okay. Entonces, si tú sabes que tienes cara, porque muchos la tenemos, de pocos amigos, entonces, trata ay, de... Ay, no, así se ve retierno. No, trata de agarrar en el espejo y ensayar tu cara de escuchar, ¿no? Y entonces... A ver, haz cara de escuchar, cara de escuchar. Mis pacientes dicen, ¡cara de escuchar! ¡Cara de escuchar! Entonces, oye, no, o sea, necesitas cuidar tu rostro porque hay un punto, y ojo, y no agarras, cuando tu hijo te está hablando, si haces... Sí, o le haces así, o le haces así. ¿No? Vamos a ser prácticos, estamos hablando de escuchar. ¿Sabes qué es lo que impide que escuches? O sea, hay unas, hay unas células en tu cerebro que se llaman células de espejo. Vamos a hacer rápido. Y esas, es que tengo bochornos, perdón. Esas células... tengo bochornos. Andropausia. Esas células siempre van a estar atentísimas de cuáles son los gestos de otra persona para interpretarlos. Eso es cierto. Entonces, si tú haces demasiados gestos cuando tu hijo te está hablando... Lo desconcentras y sí queda un desconcierto. O sea, dice, ¿qué está pensando? ¿Me está juzgando? ¿No me está juzgando? ¿Está probándolo? ¿No lo está probando? ¿Qué está diciendo? Claro. Entonces que sí. Tienes que tener mucho cuidado en no gesticular tanto cuando tu hijo te está hablando. A veces decimos, ¿por qué no me hablan? Pues porque eres un manojo de gestos cuando te están hablando. Y estás diciendo algo y le haces. Sí, claro. ¿No? Y entonces eso para ti tal vez es, estoy poniendo atención, y para él es, no, me está desaprobando. Sí. Ya no voy a decir nada. En efecto. Ahora, lo importante es entender que tus hijitos siempre van a buscar tu aprobación. No importa de la edad que sí, bien, yo también lo vi. No importa la edad que esté, él va a buscar que tú lo apruebes. Por eso te lo está contando. Ahora, si el niño siempre que habla parece que está en un juicio, si no es un arresto, todo lo que diga será usado en tu contra. No, espérate, pues no lo estamos arrestando, ¿no? Entonces, la idea es... escúchalo, es que no escuchamos a los niños, nos urge hablar. No, es que tú siempre eres igual. No, escúchalo, dale credibilidad a lo que dice. Bueno, Samuel, es que porque a ti no te han mentido tanto. Sí, sí me han mentido, pero pues también tenemos que aprender a tenerles confianza en algún punto e irnos descalabrando si no, ¿no? Muy bien. Ahora, por ejemplo, rápido, nada más último comentario acerca de esto. No, sigue. Último comentario, que ya se me fue. No, espérame. Hablando de escuchar, yo creo que el mejor sistema es escucha, piensa y reacciona. Por supuesto. Aún que digas, mañana te digo. Sí. Sale. Escucha, estamos acostumbrados diciendo, a reaccionar rapidísimo. No, primero escucha, analiza, piensa y después reacciona. Por supuesto. Bien, porque el punto es que los padres reaccionamos bien rápido y a veces tiramos lo que construimos. A veces ya llevamos mucho tiempo diciendo, confía en mi hijo, yo soy tu amigo, yo estoy aquí. Uy, sí. Vamos, dime lo que tienes, yo también fui joven y también te entiendo. Y entonces, sí, papá, hice esto, ¿qué te pasa? Ya tiraste todo. Sí. Sale. Ya tiraste todo. Primero escucha, después analiza y después reacciona. Eso no es cierto. No se te va a ir. Es más, a veces si reaccionas rápido se te va. Claro. Entonces no se te va a ir tu hijo. Reacciona después y dile, ¿sabes qué, hijo? Siento que sí está mal. Vamos a arreglarlo, ¿no? Por supuesto. Entonces yo creo que es eso. ¡Vamos! ¡A lo que te truje! Lo que pasa es que, ¿sabes qué? A veces no sabemos escuchar y vamos a decir, ¿por qué los papás no sabemos escuchar? Los papás no sabemos escuchar porque tenemos muchos problemas de conducta con nuestros hijos. Y me gustaría preguntarte, ¿no escuchas Ok, ya lo establecimos, ahora vamos a decir, ¿tienes un problema con tus hijos o tienes un problema con el control de tu ira? Porque si aprendes a diferenciar entre lo que están haciendo tus hijos sobre la manera en la que reaccionas, te vas a dar cuenta que podrías haberlo solucionado de una manera productiva. Oh, bien. Pero cuando tienes problemas de ira, tendemos a destruir a nuestros hijos. Entonces, tenemos que hacernos las preguntas correctas para poder llegar a las respuestas correctas. Claro. Si solamente le enchalecamos el problema de la situación a los hijos, es que él se porta mal, es que mi marido es grosero, entonces estamos escondiéndonos atrás de estos dos personajes, pero no nos estamos dando cuenta que estamos teniendo un problema muy serio del control de la ira. Entonces, vamos a quitar de en medio esto y vamos a empezar a verlo de una manera realista. Y la manera realista es, ¿tengo un problema con la ira? ¿Por qué sobrereacciono de esa manera? ¿Exploto así? ¿Qué onda conmigo? Vas. Expressive Radio, qué bueno que nos estás escuchando, nos da mucho gusto. Vamos a un corte comercial y regresamos. ¿Estás escuchando? ¿Listo? La familia es primero. Con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de familia. Mándanos un WhatsApp al 55 73 08 82 10. 55 73 08 82 10. Con gusto atenderemos cualquier duda que tengas. En un momento regresamos. ¿Estás cansado que te den larga los maestros mecánicos? O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en Calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. La familia es primero. Con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. No olvides mandarnos tus preguntas al 55 73 08 8210. 55 73 08 8210. En este momento, continuamos. Así, ya entramos. Muy bien, Expressive Radio. Entramos de los cortes comerciales, estamos hablando de cómo dejamos de reaccionar rápido. Es simple y sencillamente cesar la actividad. Para un poquito. ¿Sabes? Hay muchos que tenemos algo que a mí me ha encantado, ahorita lo estoy estudiando mucho, que se llama el ruido cerebral. Uh-huh. El ruido mental. Es uh-huh. increíble. Impresionante. Hay veces que tu cerebro está haciendo tanto ruido uh-huh. que no se puede canalizar a una sola vía. Está señalando toda la información, todo el... Muchas voces. Y si pasa esto, y si pasa es una caja de grillos. Y entonces... Se llama ansiedad, es un principio de ansiedad. Y entonces, este ruido mental a veces es lo que te hace que reacciones y de... y empieces a sobre reaccionar. Claro que te abruma. O a hacer las cosas mal. Entonces, necesitas parar el ruido mental, enfocarte, concentrarte, sí. ¿sale? En un punto... Y eso se hace con ejercicio. Te voy a dar un ejercicio. Te voy a dar un ejercicio. Borda algo o teje algo. Te vas a dar cuenta que cuando estás alterada, el hacer algo manual, el estar, descarga todo ahí, ¿de acuerdo? No manches, en una charla con sus hijos va a tejer una chambrita, hacer un suéter. No, como lo decía él, míralo, ya está fregando, ¿ves? No, te así apartas. De, terminamos, hijo, toma tu suéter. Te apartas. Y empiezas a distraerte en otra cosa que lleve tu atención, que te enfoque, y con eso puede ayudarte. Sin embargo, quiero decirte que si lo usas, el problema de las técnicas psicológicas es que dejan de funcionar después de un tiempo. ¿Por qué? Porque tu cerebro se acostumbra, lo haces en automático mientras aquí sigues pensando. Exactamente. Me encanta el de Gloria Lucía. Gloria Lucía, un saludo. Dice, en algún tiempo yo estuve descalificando a mi hijo, o sea, yo lo descalificaba. Después empecé a escucharlo, empecé a relacionarme bien con él y ahora tengo la ventaja de que puedo unirme a él. Bueno, ahí más o menos parafraseando lo que dice, y su hijo pues obviamente ve los cambios y dice: mamá, estamos llevándonos bien, no hemos peleado. Entonces esto es genial. Descalificar es una de las peores cosas que puedes hacer. Por supuesto. Sale mejor, ve el punto de vista. Ahora dame un segundo porque esto va a colación con el punto número 3 que queremos darles el día de hoy. Punto número 3. Reduce las conductas que generan rivalidad. A ver, dime qué conductas generan rivalidad. La desaprobación. Pero, ¿rivalidad entre padre e hijo? Sí, claro. Ok. ¿Qué la conductas? Rivalidad, la desaprobación. Cuando tú agarras y le dices a un niño no, tiende, después de algún tiempo el niño tiende a decir a que sí. Ah, tú me dices negro, yo digo blanco. Tú me dices levanta, yo tiro. Tú me dices mejora calificaciones, las empeoro. Y son conductas que son generadas por la desaprobación constante de los padres hacia los ¿Cuál hijos. ¿Cuál es la raíz de la desaprobación? La percepción. Esa es la raíz de la desaprobación. Tú puedes ver una figura y yo te puedo decir, y tú me puedes decir, no, David, la figura está limpia, pero tú no estás viendo toda la figura. O sea, tú no estás viendo toda la situación. No puedes, porque solamente la estás viendo desde un panorama, ¿no? Tú estás viendo esta figura y le estás viendo el piquito y dices, está bien, pero yo estoy viendo unos defectos por acá, ¿sale? O sea, tú no estás viendo que por aquí está rota. Eso lo veo yo porque esta es mi percepción. El punto está en que a veces la gente cree que su percepción es la ley. Claro. Que su percepción es todo. Y no es así. Y esto es para padres e hijos. Hay veces que el hijo tiene el mismo problema. Cree que su percepción es todo. Y esto es porque se lo hemos enseñado a nosotros. Por supuesto. ¿Vale? Sí. Por supuesto. Ahora, esta parte es importante y solo vamos a profundizar un segundo aquí. ¿Podrías decir que tu hijo es perfecto? Bueno, seguramente muchas de ustedes en este momento pensaron, ah, claro que sí, mi hijo es perfecto, es maravilloso. Las mamás cuervas. No, déjate de eso. Nada más aguántate a hoy por la tarde cuando no quiera comer o cuando diga que no le gusta la sopa o cuando entres a su cuarto y vas a decir, ¿cuál perfecto? Entonces, a ver, ¿qué es perfección? La perfección, y tenemos un problema muy grave con esta palabra, porque la perfección es entereza, es estar completo. Puedes buscarlo en el diccionario. Perfección en ningún lado dice que es carente de error o defecto. Lo que está diciendo la palabra perfección es que está entero, ¿de acuerdo? Entonces, esto está entero. Si a mí me dices, tú, esta aguilita es perfecta, pues yo diría, si me pones a mí en mi modo agrio, digo, ay, no, pues está cabezona, ¿no? No tiene patas. No tiene patas, está cabezona. Pero si a mí me pones en un punto en donde yo sé abrazar, ojo, por favor, ¿en dónde tiene que aprender a sanar el padre? ¿Cómo puedo dejar de ver defectos en todo, Samuel? Y de dejar de desaprobar a mis hijos. Necesitas aprender a abrazar tus propios defectos. Porque cuando tú abrazas tus defectos, cuando tú te entiendes como una persona con debilidades, con malas decisiones, con malos pensamientos, es ahí. Cuando tú aprendes a aceptarte y cuando te aceptas tú, es muy fácil aceptar a los demás. Y yo te preguntaría en un microsegundo, piensa la respuesta. ¿Te consideras una buena persona? Y bueno, muchas personas dirían, sí, sí me considero una buena persona, soy una buena persona. Quiero decirte que estás completamente equivocado, equivocada. ¿Por qué, Samuel? Porque los absolutismos no existen. Todos estamos oscilando entre uno y otro siempre. Porque tan puedes ser una gran y excelente persona, y por supuesto que yo estoy seguro que te quedas más en el lado de la buena persona, pero hay un momento en la vida en la que, o en alguna circunstancia con alguna persona, no sé, en que estás oscilando y no eres tan buena persona, ¿ves? Entonces, todos estamos oscilando, todos. A mí me pasa mucho, yo oscilo entre bueno y excelente, pero de ahí no salgo. No. Entonces, es muy importante entender que se trata específicamente de reducir estas conductas. Estamos hablando de una solamente, que es la desaprobación a los niños. ¿Cómo va a poder desaprobar un defectuoso a otro? Perdóname, pero todos somos así. No, y luego dice por ahí un proverbio que con la vara que mides serás medido. Ah, no, entonces, sí, pero hay personas que se miden con una varita así y a sus hijos, o los hijos a los padres, como lo decías, los miden con una varita. No, por eso, ¿no? Pero con la vara que mides serás medido. O sea, hay muchas veces agarras y le pones un estándar a tu hijo donde le dices, no, es que estás haciendo esto, estás diciendo mentiras. Y a veces hay niños que son pero verdugos. Por supuesto. Y agarran y dicen, padres también. ¿Qué onda? ¿No? Sí, y claro. Te rompen toda la cara. Ahora, ¿qué otra actitud para avanzar rápido en este? Estamos agarrando casi 15 para cada cosa, ¿no? Sí, es, entonces, ándale, entonces, muy bien. Entonces, por ejemplo, otra actitud que genera rivalidad es la razón. Querer tener la razón, ¿sí? Dice, ¿lo leo? Exactamente, Saúl, eres Samuel, ¿no? Exactamente, Saúl, de verdad eres un gran terapeuta. Muchas gracias. Me encanta y me llena me llena mucho verte, aprendo mucho de ti. Muchísimas gracias. Saúl, está bien. Sigue. Me encanta, no te preocupes, estamos siendo medio desagradables. Sí, estamos siendo desagradables. Entonces, ¿de qué se trata? El otro día ni me dijeron mi nombre. aquí hay uno que dice igual, ¿eh? Hermano que de Samuel. Hermano de Samuel. No. Aquí está Samuel. Ah, no. Pero por aquí ahí anda uno. Está no. Buenísimo. Bien, entonces, por ejemplo, ¿hay una rivalidad en querer tener la razón? Sí. Hay gente que tiene hambre de que le den la razón, pero escucha, la razón no sirve de nada. ¿Para qué la quieres? Entrégala y te vas a dar cuenta que el otro se va a quedar así. ¡Tengo la razón! ¿Y qué? No sirve de nada. Solamente infla tu vanidad, tu ego, tu orgullo, ¿no? Claro. Otro es querer ver quién tiene la culpa. Tú tienes la culpa. No, la culpa es tuya. ¿De qué sirve saber quién tiene la culpa? Ok, yo tengo la culpa, ¿no? Pero no lo acepto. ¿Qué? Ya, a ver, ¿no? ¿Qué vas a hacer con eso? O sea, hay muchas veces que tu hijo te dice, está bien, sí, es mi culpa. Y tú, y no has arreglado nada. Claro, entonces, ¿qué solucionaste con eso? Necesitamos ¿no? ser, para poner esto ya bien sentado, necesitamos ser constructivos en la relación que tenemos con nuestros hijos. Por supuesto. Bien, constructivos, no... hay muchas veces que tenemos una conciencia como si nuestros hijos fueran nuestros hermanos o fuera una persona que puede estar peleando contigo y puede estar diciendo, y tú diciéndole, o sea, hay veces que llegamos a una relación con nuestros hijos como si fueran nuestros hermanos, ¿no? Por supuesto. Y estás, no, si eso te tocaba a ti, y, espérate, es que tú no puedes relacionarte así con tu hijo. Bien, tienes que tener una conciencia de que tú eres un papá, de que tienes que ser... El adulto, que tienes que ser objetivo, que tienes que ser maduro y hacer las cosas de la manera más sana y pacífica posible. Hay palabras que no se deben de decir. Eso hay es cierto. Hay palabras que jamás debes de ocupar, porque si las ocupas te vas a arrepentir. Si las ocupas al rato no vas a saber lo que generaste en la cabeza de tus hijos, de tu pareja. Ten cuidado. ¿Sabes? Hay un libro en la Biblia que es el libro de Santiago. Si quieres leerlo, por favor, léelo. Quítale todo lo religioso del mundo. Simplemente quédate con... No, hombre, no se puede. Está padrísimo. Quédate con el extracto de la sabiduría que hay ahí donde habla de la lengua. En la lengua está el poder de la vida... Y de la muerte, porque la da o la quita. No tienes idea de que puedes estar generando muerte en tu hijo con las palabras que le dices, así que sé prudente cuando hables. Ojo con esta parte, porque a mucha gente le cuesta trabajo controlar la boquita, señores. Ahora, en el reto que vamos a estar, por favor compartan el evento, todavía no es tan tarde, y si no que vean la repetición, no pasa nada. Comparte, por favor, y ahí va. Gracias, Lau. Dice, los dos están geniales. A ver, di nuestros nombres. No es cierto. No. A lo que voy es a lo siguiente. A ver, ojo, por favor, esta parte es importantísima. Vamos a pasar a la cuarta, ¿no? Cuarto punto el día de hoy. Cuarto punto. Es cierto, Gloria Lucía, es ojo, muy cierto. En el reto voy a estar trabajando con las herramientas clave para que puedas sanar, y para que puedas cambiar todas estas partes en ti para poder tener una mejor relación con tu hijo. Tengo dinámicas y tengo conceptos clave que debes entender, claro. ¿De acuerdo? Pero pues, ahorita el tiempo nos come, pero vamos, cuarto punto, ahí les voy. No te enfermes de controlitis. ¿Cómo sé que tengo controlitis? ¡Toing! Uno, creo que mis soluciones siempre son las que correctas. Se tienen que aplicar. Creo que la dirección que yo estoy tomando siempre es la correcta. Creo que el pensamiento que yo tengo, la manera de ver que yo tengo, siempre es la más acertada. Pero es que eso ya no lo digas así, lo tenemos que decir así. Mira, si tú has pensado es que mi marido está mal, tienes controlitis. Si tú has pensado es que en la casa se debe barrer de esta manera, entonces... Ah, no, pero es como codependencia. ¡Controlitis! Espérate. Ok, si tú has pensado, es que a esta hora tenemos que irnos porque si no, no llegamos. ¡Tienes controlitis! Si tú en algún momento... David y Samuel, gracias, Lau. Si tú en algún momento, controlitis, si tú en algún momento quieres que tus hijos hagan las cosas o piensen como tú, tú tienes controlitis. Ya vamos a caer mal con tu jalada. Entonces, la idea es, algunas personas están enfermas de controlitis porque crecieron en un hogar en donde no se tomaba en cuenta a papá. Te voy a poner un ejemplo. Gloria Lucía, las mujeres, hay mujeres que crecieron o que tienen que luchar por sus hijos. Escucha, ya, en serio. Hay que luchar por los hijos. Y entonces el marido la abandona, ella sale adelante con sus hijos, pero los hijos, hijas también, crecen en un entorno matriarcal. Entonces, cuando llega el punto en el que esta personita se casa, bueno, lo que ocurre es que ella quiere mandar porque vio a su mamá siempre. Ese tipo, mi marido, ese tipo sobra en casa. O sea, pues él sobra. Yo no sé para qué es, pero ahí está. Pero aquí la que manda soy yo, la que hace soy yo. Y nos enfermamos de controlitis a la inversa del marido. El marido, el papá mandaba y órale vieja y cuida a mis hijos y cállate la boca y muévete y la mujer allá de aquellos tiempos que hombre le servía, le hacía y todo y aquella se ponía a llorar cuando el marido decía que no le gustaba la sopa. Entonces el marido llega buscando al matrimonio, el hombre llega al matrimonio buscando esa misma figura y quiere mover, pero ahorita ya no se deja la chica y entonces empieza a haber un pleito inherente porque el hombre tiene controlitis, el hombre quiere sentir todo. Ahora, controlitis es esperar controlar literal todas las cosas que están a mi alrededor y quiero decirte una cosa, algo que realmente te va a hacer liberador, espero yo, es... Tú no tienes el control realmente de nada. Uh-huh. Y la felicidad es aprender que nosotros realmente no tenemos el control de nada. De nada, ¿eh? De nada. Porque no lo tenemos. ¿Qué piensas? Fíjate que yo veo yo veo que muchas veces... ¿Tú? Sí, la controlitis muchas veces también es provocada. Órale. Por la inactividad de los demás entes de un grupo familiar. O sea, agarramos... ¡Déjame hablar como yo quiera! Sí, hombre, ya. Entonces, luego sí me hace sentir mal. Eso es controlitis, ¿eh? Sí. Querer que las cosas se digan como tú quieres. No, es que está buenísimo ese punto. Está no, buenísimo. O sea, date cuenta que a veces pasa con las mujeres, el hombre agarra y dice... Mira, yo me uno a ellos, ¿sabes? Tenemos mujeres bien fregonas, pero bien fregonas. Sí, sí las tenemos. Y entonces a veces hay un problema y el hombre dice, ¿qué hacemos? Y la mujer se le empieza a rifar, vamos a hacerle aquí y allá. Y entonces ya hay un aspecto en casa en donde todos dicen, hay un problema en casa, ¿quién lo arregla? Mi papá. ¿Quién lo arregla? Mi mamá. Hay una bronca bien fuerte en casa, llámenle a papá, llámenle a mamá. Y entonces ese cuate empieza a inspirarse la controlitis. Ya después, ya la trae, o sea, ya se la contagiaron. ¿Por qué? Porque Si eres un fregón para solucionar problemas, enséñale a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, cómo piensas, cómo eres bueno para resolver, para que también ellos resuelvan. Sí. Y no todo el tiempo estén diciendo, no, es que papá es el que tiene que arreglar las cosas, sí, o mamá es la que tiene que arreglar las cosas. Sí, sí, sí, sí. Y eso, entonces la controlitis no solamente es un factor de que alguien quiere tener el control de todos, sino que hay veces que todos le dan el control a él. Sí. O a ella. Sí, sí, ¿no? Sí. Pero algunas personas le dan el control a esta persona para después criticarla por la solución. Claro, que puso. Claro. O sea, se le van encima. No te defiendas, amigo. El punto es. No, no es cierto. El punto es. El punto es que, por ejemplo, en una. Y aquí vamos a empezar a sintetizar todo. Bien. Hay veces que estás hablando con tu hijo, estás queriéndolo escuchar, y como ya eres el controlitis, bien, le dices, a ver, hijo, ¿qué hacemos? Lo que tú quieras, pa. Eso no, es por eso. Pero, hijo, propón algo. Pues como tú veas, pa. No, no. Mira, eso es cierto. El que, a ver, carajo. Piensa. Piénsale. Piénsale, sí. ¿Cómo le hacemos? Es pero, peligroso pero esto que está diciendo. Pero a veces la controlitis no tanto afecta, yo creo que afecta más. Cuando ya todos los demás se subyugaron y dijeron, sí, está bien. Hacemos tú controlas lo que y haz lo que tú quieras, ájale, ¿no? Porque a veces el que tenía controlitis ya se está quejando. Es que ya me dejaron todo el paquete, no estoy... todos me dejaron la responsabilidad. Pues sí, papá. A veces esa controlitis afecta más que los subordinados que dicen, no, déjenme decidir a mí. A veces, eso es cierto. A veces la controlitis que es aceptada es la peor. Sí. ¿Por qué? Porque no deja que tus hijos se desarrollen, salgan, hagan, decidan. O sea, por sí, Dios, sí, sí. No sí, vas sí, sí. a durar toda la vida como para que tú puedas estarle solucionando la vida a todos. No, ¿no? Y ahí es donde van y buscan a una persona, un marido, una esposa, que los controle, que siga dándoles órdenes. Exactamente. Porque su mamá siempre le dio órdenes a este hombrecito, y entonces este hombrecito va y se mete, se subyuga a una persona. Esto es un acuerdo no verbal, pero la verdad es que no deja ser felices a ninguno de los dos. Mira, este se siente y se va a sentir presionado y atrapado y asfixiado toda la vida, pero escucha, esta parte es importante, ¿eh? Se va a sentir asfixiado toda la vida, toda la vida, y va a querer salir de ese yugo, pero no se da cuenta que sale de esa relación porque la odia, porque ella es mandona. Y se va y se mete con otra igual. ¿Sí? Porque su mamá siempre le mandó, y es lo que su inconsciente, su situación subconsciente más bien le pide. Y de manera inconsciente, ahora sí, elige personas así. Ahora, es exactamente lo mismo con las mujeres que están buscando subyugarse a un hombre y van y buscan un maltratador, un machista. Sí. Y entonces lloran, no pueden ser felices si se enferman de controlitis, lloran y se quejan, pero van y buscan no, otro por igual. Por ejemplo, acabo de escuchar una jalada como esta, fíjate, perdón. Hay alguien que me dice, David, es que yo no trabajo. Digo, ¿cómo que no trabajas? No, yo no trabajo, y entonces, pues yo no me merezco el lo que me dan. Digo, ¿qué? No, es que yo no trabajo. Le digo, perdón. Mira, o sea, para allá, porque estás, la cara estás, está genial. Perdón, le digo, o sea que tú te duermes y todo el día estás dormida y van y te dan de comer en la boca. Ah, no, no, o sea, yo estoy en casa y cuido a los niños. Y, perdón, eso estás es trabajo, trabajando. Perdón, y a veces estás trabajando más que los que van y se sientan en un escritorio a decir jaladas en cámara, ¿no? O sea, claro. No, o sea, estás trabajando. ¿Qué onda con eso? Ah, no es cierto. No lo oigas, no. O sea, y sabes, hay gente que está subyugada a tal grado, a ese punto, que cree que no está aportando nada, que no está haciendo nada. Que lo que hace no vale la pena, y eso es un y problema entonces, de autoestima yo le decía, muy severo. Perdón, la mitad de ese sueldo te corresponde a ti. Por supuesto. Te la ganaste tú. O sea, si no estás haciendo nada, y si tú estás pensando esto y me estás viendo, si tú crees que no estás haciendo nada en tu casa y que tu marido ganaría el mismo dinero sin ti, entonces vete de tu casa un mes. Sí, claro. Déjale las cosas, déjale los hijos, déjale todo y vete un mes. Y en serio no estás haciendo nada, entonces él va a poder llevar todo viento en popa. Pero yo te aseguro que no. No te vayas, ¿no? Es solo un ejemplo. Entonces... Es que qué tranza con sus consejos. Entonces, no. Vete de tu casa. No. Por eso, es que piénsalo. Estoy jugando. Y no es una orden, nada más es para que tú lo pienses. No es un consejo, nada más es para que tú lo pienses. No podrías irte de tu casa un mes y que las cosas resultaran. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo. Si tú estás pensando esto, entonces deja de pensarlo. Tú eres merecedora del dinero que entra a la casa. Tú eres participante y generadora, ¿no? Sí, pero yo te voy a decir algo. O sea, se les da un gasto para la comida, pero realmente ella no está ganando un dinero que ella pueda devengar, que ella pueda administrar o gastárselo en lo que quiera, ¿eh? O sea, ella no está ganando. Como sea, pero muchas veces. Es una cosa terrible, ¿no? Muchas veces las mujeres llegan y dicen, oye, es que me das dinero, espérate. Te digo, tampoco te manches, ¿no? Pero es, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo ves? Yo necesito esto. Y, o sea, yo siempre he dicho, el punto bueno, de todo esto, perdón, no, es que no haya controlitis ni financiera, ni de conducta, ni familiar. O sea, el punto es que cada quien sepa que es merecedor de algo. ¿Bien? Por supuesto. Entonces, no, si tú eres uno de los hombres que dice, no, yo soy el que mantengo la casa, perdón, si me estás viendo, si me estás escuchando, estás más que perdido. Ya se fueron los maridos. Estás más perdido que un náufrago, ¿sale? Sí. ¿Por qué? Porque no es cierto. No te equivoques. Tú estás haciendo lo que estás haciendo porque tienes una mujer que te respalda o en casa o está trabajando o está. Sé agradecido. No seas control. No tengas controlitis. No creas que el dinero que está entrando a la casa es solamente tuyo y es para ti y tú eres el que te lo estás ganando. No hay que ser tan equivocados en nuestra mente. Entonces, yo quiero dejar esto y que entiendas. Se te la rifaste, ¿no? Está padre. Y que entendamos todos que las cosas funcionan porque todos estamos imprimiendo algo, ¿sale? Yo puedo decirte que mi casa no funcionaría igual sin mi hija menor, o sea, porque mi hija menor tiene una responsabilidad en la casa y la está haciendo, y lo está haciendo muy bien. Hija, si me estás escuchando, te amo. Nah. Y es real, y tampoco mi casa podría funcionar igual sin mi hija mayor porque está haciendo algo en casa y sin mi esposa. Es más, tengo un perro ahí y sin ese tampoco, porque ese es el que ladra en la noche y espanta a los que se acercan a la puerta, ¿no? Entonces, todo tiene un porqué a tu alrededor, sí. Todo está sumándote y tú tienes que ser agradecido y tienes que saber que lo que estás logrando no lo estás logrando por tu esfuerzo ni por tu mano, es porque tienes un equipo en tu familia y está apoyándote. Maravilloso el mensaje, la verdad es que ya no me atrevo a decir nada más, no, porque sí. esto que acaba de decir, creo que es el espíritu general de una buena relación entre las personas, los individuos en el hogar. La verdad es que esto que acaba de decir, el agradecimiento, el no dirigir el hogar con orgullo, con ego, creo que es de lo mejor que se acaba de decir en este programa. Y quédense con eso, por favor, en la semana. Agradecemos mucho que estén aquí. La verdad es que cada vez somos un poquito más y por supuesto sí, que es necesario. Con manipulación, sí. Por supuesto que es necesario que aprendas esto y les recordamos, por favor, que si ustedes quieren entrar al curso de 8 clases, pero son master clases en donde se les va a dar muchas herramientas para. Lo vamos a iniciar en 3 semanas, señoras y señores. Vamos a estar trabajando con esto. Pregunta, por favor, al WhatsApp. No sé si lo tenemos por ahí, pero el WhatsApp, pregunta, por favor. Lo estamos poniendo en los comentarios ahora mismo. Pregunta por las bases para poder participar en este evento privado. No va a ser público. Esa información no va a salir porque es información terapéutica. Se llama reto y le acabo de poner así la palabra reto, porque te reto a que va a mejorar la relación. Rétame a que te voy a dar la información correcta y el seguimiento correcto para que tu relación o la relación padres e hijos funcione mejor en un mes. En un mes la relación va a mejorar o todo lo que hayas invertido se va a ser reembolsado así enterito. ¿Cómo la ves? Apuesto mi trabajo a que se puede, así que vamos a lanzarlo, vamos a hacerlo. Y para las personas que conozcan a alguien más por ahí que tenga necesidad de atender a sus hijos, o me refiero a de mejorar la relación padres e hijos, compártele este video de manera directa a esa persona y permítenos que el mensaje llegue mucho más allá de nuestras fronteras. Muchas gracias, estamos terminando el día de hoy, agradecidos de verdad con ustedes. Y bueno, Expressive Radio, un gran saludo, un abrazo. Nos da mucho gusto que nos estén sintonizando. Esperemos que hables de nosotros, compartas nuestro contenido y que más personas, más radioescuchas puedan estar sintonizándonos. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Esto fue La Familia es Primero. No te olvides que tenemos una cita todos los martes a las 12 del día.